Muy bien, y comenzamos el programa de hoy con una banda que parece que nunca había sonado en la esencia, no estoy muy seguro. Ellos son Raven. ¿Y por qué? Porque el baterista Rob Wacko Hunter nació el 4 de julio de 1960. Rob Wacko Hunter, de la banda Raven. Raven es un grupo inglés de heavy metal y glam metal, también se formaron ellos en 1974. La banda ha sido asociada con la nueva ola del heavy metal británico. Uno de sus principales hits fue el single On and On. Ellos mismos suelen referirse a su música como athletic rock, rock atlético. Ya les voy a decir por qué. A lo largo de los años ha habido varios cambios en la formación del mismo, y el día de hoy los únicos miembros que quedan son John y Mark Gallagher, los hermanos John y Mark Gallagher. ¿Por qué creen ustedes que se pusieron ellos mismos el apodo de rock atlético? Porque durante los conciertos iban vestidos con equipaciones de protecciones deportivas, como protectores cervicales, cascos y corazas de varios deportes como el hockey y el béisbol, entre otros. También solían utilizar las máscaras y los palos de hockey como parte de sus instrumentos. ¿Qué les parece a ustedes? Rock atlético, entonces, son estos muchachos de Raven. Y para celebrar un año más de rock guaco, tomamos el disco número 3, All for One, lanzado en 1983. Tomamos la canción número 7, Rompe la cadena, Break the Chain. ¿Y saben ustedes por qué tomamos también esta canción? Porque aquí está de invitado nada más y nada menos que el vocalista de la banda Accept, Udo Dirksnayder, acompañando en las voces a John Gallagher. ¿Qué les parece? Raven con Break the Chain, junto a Udo Dirksnayder, por la esencia es Raven. Y luego continúa otra banda que al parecer tampoco sonó aquí por la esencia hasta el día de hoy. Es The Vinnie Vincent Invasion. ¿Por qué? Porque Mark Slaughter, de verdadero nombre Mark Allen Slaughter, nació el 4 de julio de 1964 en Las Vegas, fundador, cantante y guitarrista de la banda de hard rock y heavy metal Slaughter. Pero antes de formar esta banda, estuvo en la agrupación de Vinnie Vincent Invasion con su compañero, el bajista Dana Strum. Y decidimos, pues, aquí en la esencia, poner a esta última agrupación de Vinnie Vincent Invasion con la voz de Mark Slaughter. Y exactamente como ustedes lo están pensando, Vinnie Vincent fue el guitarrista de la banda Kiss. Después de salirse de esa banda, o después de ser despedido, porque hay otra versión de que fue realmente despedido, incluso Vinnie Vincent demandó a la banda Kiss por algunos problemas de autoría de canciones, él formó su propia agrupación, Vinnie Vincent Invasion, en 1985, y aquí estuvo entonces también de vocalista este señor que está cumpliendo años, Mark Slaughter. De ellos vamos a escuchar la canción Breakdown del año 1988. Los dejo entonces con Raven, con Break the Chain. Como invitado está Udo y la banda Vinnie Vincent Invasion con Breakdown. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Rock, solo para conocedores. Let's go. grandes ídolos del rock están aquí, en La Esencia. La Esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Y en esta parte del programa tenemos a dos bandas totalmente diferentes, una de los años 50 y otra de los años 80. Oigan esto, el 6 de julio de 1925 nacía William John Clifton Hayley, más conocido como Bill Hayley. 6 de julio de 1925, hoy lamentablemente fallecido en febrero del año 1981. ¿Quién fue Bill Hayley? Fue un músico de rock and roll norteamericanos. Muchos le atribuyen haber popularizado por primera vez esta forma de música a principio de la década de los años 50 con su grupo Bill Haley y sus Cometas. and His Comets y éxitos con millones de discos en ventas como Rock Around the Clock, See You Later Alligator, Shake It Rattle and Roll, Rocket 88 y así muchos éxitos de este rock and rollero de los años 50. En 1987, después de su muerte, como siempre sucede en estos casos, fue incluido póstumamente al Salón de la Fama del Rock and Roll. Bill Haley, o Bill Haley, como quieran ustedes decirle. Y aquí les tengo otra curiosidad y grandeza del rock and roll. La canción que vamos a escuchar de este señor Bill Haley se llama R-O-C-K. Así, R.O.C.K. Rock. Es una canción escrita por Bill Haley en 1956 y la canción aparece en la película llamada Rock Around the Clock. ¿Y por qué le digo yo que es una grandeza por el título de la canción? Porque la canción que viene a continuación también tiene la palabra rock en el título. Esta banda se llama Helix. Esta banda Helix es una banda de hard rock y heavy metal formados en 1974 en Canadá. La canción más popular se llamó Rock You de 1984. La alineación original consistía en el vocalista Brian Bulmer, los guitarristas Brett Dower y Paul Hackman, el bajista Keith Subrick y el baterista Brian Dower. Helix grabó dos álbumes con un sello independiente. Y esta banda, por si fuera poco, ha girado junto a Kiss, junto a Aerosmith, a Rush, a Motley Crue, a Whitesnake, Night Ranger, Heart, Quiet Riot, Wasp y Motorhead. Helix es entonces la banda que va a sonar ahora, en la esencia banda canadiense, con esta canción llamada Rock You. Esta canción aparece en el disco Walking the Razor's Edge, que es el cuarto disco de esta banda canadiense lanzada en 1984. Ya lo saben, pues miren ustedes la mezcla que tenemos ahora en la esencia, las casualidades tan magníficas del rock and roll. Bill Haley con la canción R-O-C-K, Rock, y Helix con la canción Rock You. Es la esencia, porque la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Los pioneros de los 50... en la esencia. Las estrellas de los 80 en la esencia. Give me an R! R-O-C-K! Y ahora vamos a escuchar dos bandas clásicas, una de los años 60-70 y una banda muy, pero muy clásica de los años 80. La primera de ellas se llama Santana. ¿Y por qué? Porque el baterista Michael Shrieve nació el 6 de julio de 1949. Es un baterista y compositor norteamericano de rock y jazz contemporáneo, conocido por haber sido durante muchos años el baterista de la banda Santana, incluida su presentación en el Festival de Woodstock de 1969. Este señor, Michael Shrieve, ha trabajado también con músicos como George Harrison, Mick Jagger y Pete Townshend. La banda que va a sonar ahora, Santana, una banda norteamericana de rock, formados en 1966, y fueron la única banda que no tenía ningún contrato discográfico cuando se presentó en el Festival de Woodstock en 1969. La banda llamó muchísimo la atención del público con su interpretación de la canción Soul Sacrifice en el Festival de Woodstock, repito, de 1969, que es la canción que vamos a escuchar para recordar y para celebrar un año más de vida de Michael Shrieve, baterista entonces de la banda Santana, Soul Sacrifice, en vivo en el Festival de Woodstock de 1969. Y la banda clásica del año 80 o de los años 80 incluso hasta ahora es nada más y nada menos que Saxon. ¿Y por qué? Porque Graham Oliver nació el 6 de julio de 1952, músico y compositor inglés, más conocido por ser el guitarrista de esta banda Saxon. También fue uno de los miembros fundadores de esta banda, repito, Saxon, banda de heavy metal. Y para celebrar un año más de vida de Graham Oliver, tomamos el disco número 2, Wheel of Steel, algo así como Las Ruedas de Acero, lanzado en 1980, y tomamos la canción que le da el nombre al disco, Wheel of Steel, pero ahora totalmente en vivo. Entonces, Santana, Soul Sacrifice, 1969, y Saxon, Wheel of Steel, de 1980. Estás en La Esencia, el único programa de rock que te hace recorrer todas las épocas inolvidables dentro del campo inmortal del rock. Los mejores bateristas del rock están aquí, en La Esencia. called Wheels of Steel. Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. When I don't take La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. Y como lo dije al principio del programa, la programación de La Esencia se basa en fechas ocurridas durante la semana y entre esas fechas también hay fallecidos, como el siguiente: Roger Keith Barrett, más conocido como Syd Barrett, fallecía lamentablemente el 7 de julio del año 2006. Syd Barrett, músico británico conocido por haber sido el líder, cantante, guitarrista y compositor de la banda inglesa Pink Floyd. En su primer álbum, The Piper of the Gates of Dawn, de 1967. 3 años después de la fundación de Pink Floyd, Syd Barrett dejó la banda debido a problemas con las drogas, en especial el LSD, e intentó una breve carrera en solitario que fructificó en 2 álbumes, tras los cuales se retiró, recluyéndose desde entonces en la casa de su madre. Pink Floyd sobrevivió a su pérdida, pero la enfermedad mental de Barrett tuvo un profundo efecto en las letras de sus nuevas canciones. El 7 de julio del año 2006, el músico falleció a los 60 años a consecuencias de una diabetes crónica y un posterior cáncer de páncreas. Pocos días después, David Gilmour, Roger Waters, en representación de Pink Floyd, junto a Rosemary Brin, hermana de Syd Barrett, emitieron el comunicado oficial. Ese año, las pertenencias de Barrett fueron subastadas, desde las cortinas de su habitación y libros hasta sus cuadros. Los fanáticos del músico adquirieron rápidamente en subasta todo lo que pudieron de su ídolo, pagando por ello elevadas sumas de dinero. Su casa, valorada entonces en alrededor de 300.000 libras, fue puesta a la venta en 500.000 de dicha moneda. Y para recordar entonces a Syd Barrett, miembro fundador de Pink Floyd, tomamos la canción Piper at Gates Down, una canción grabada por él, compuesta por él en 1967. Es Pink Floyd. Y seguimos con estas casualidades del rock and roll. 2 muertes vienen en esta parte del programa. Ya les dije, Syd Barrett de Pink Floyd y ahora Brett Hoffman. Él murió el 7 de julio del año 2018. ¿Quién fue Brett Hoffman? Fue el vocalista norteamericano de la banda de death metal Malevolent Creation, Creación Maldita. Este vocalista participó en los 2 primeros lanzamientos de la banda Malevolent Creation, hasta que dejó la banda después del álbum Still Burn en 1993. Luego regresó a la banda y cantó en The Fine Art of Murder y también en el álbum Envenomed, antes de irse nuevamente y ser reemplazado por Kylie Simmons. Lamentablemente, el 7 de julio del año 2018, Brett Hoffman fallecía a causa de un cáncer colorrectal a la edad de 51 años. Para recordar la voz de este cantante de Malevolent Creation, nos fuimos al álbum debut de estudio de esta banda norteamericana de death metal, The Ten Commandments, y de allí tomamos la canción número 8, Decadence Waiting, Decadencia Interior, 1991. Los 2 fallecidos en esta parte del programa, y de géneros totalmente diferentes, porque así es La Esencia. Te hace recorrer de extremo a extremo solo lo mejor del rock en todas sus vertientes. Les recuerdo entonces, primero va a sonar Pink Floyd para recordar a Syd Barrett con Piper at the Gates Down, y luego Malevolent Creation con Decadence Waiting. Estás en La Esencia. Los héroes caídos del rock siempre están aquí, en La Esencia. El poder de los 90 en la esencia. Every single

es una banda extrema, nada más y nada menos que la banda Cannibal Corpse. ¿Y por qué? Porque su vocalista está cumpliendo años también esta semana. Él nació el 8 de julio de 1970. George Fisher es su nombre, aunque es más conocido por su nombre artístico, Corpse Grinder. Vocalista norteamericano de esta banda death metal entonces, está cumpliendo años esta semana. George Fisher es un gran fanático de bandas de metal, aunque ustedes no lo crean. Morbid Angel, Napalm Death, Sodom, Dark Angel, Judas Priest, Black Sabbath, Motorhead, Autopsy, Deicide, Dio, Mercyful Fate, Creator son algunas de sus bandas favoritas y de las cuales obtuvo entonces gran repercusión en su vida, y por eso entonces decidió ser un cantante de metal extremo. Y de esta banda, Cannibal Corpse, tomamos su último disco grabado, ocurrido en el año 2020 y lanzado el 16 de abril del año 2021. El disco se llamó Violence Inimaginate, algo así como violencia inimaginable. Y de allí tomamos la brutal canción número 10, Overture, algo así como una mezcla de palabras de obertura y de tortura. Overture, algo así como overtortura. Sería más o menos la traducción en español. Los dejo entonces con Cannibal Corpse y Quiet Riot por la esencia. Porque la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida y queremos que tú también seas parte de eso. Sin duda, este es un clásico. Party all night. Let's party all night. valiente. Bueno, y al parecer se me olvidó un dato importante y me estoy dando cuenta ahora. La mayoría de las fechas son de los años 80 y la gran mayoría de gente que ya no está con nosotros, pero que nos dejaron su legado musical para siempre. Oigan esto, 9 de julio de 1946, nacía Ronald Belford Bon Scott, más conocido como Bon Scott, cantante compositor australiano, nacido en Escocia, conocido por ser el vocalista de la banda AC/DC desde 1974 hasta su lamentable muerte ocurrida en 1980. ¿Sabían ustedes que la voz de Bon Scott se inspiró en su ídolo, Little Richard? Así es, después de trabajar como cartero, cantinero, empacador de camiones, Scott comenzó su primera banda musical, The Spectors, en 1964, y nada más y nada menos que en la batería, y después comenzó a cantar ocasionalmente. Bon Scott reemplazó a Dave Evans como cantante principal de AC/DC el 24 de octubre de 1974, cuando se hizo evidente que la banda y Evans se dirigían en direcciones totalmente diferentes. Evans tuvo enfrentamientos personales con los miembros de la banda y también con la gerencia. El nombramiento de Scott coincidió con él trabajando como chofer de la banda en ese momento, hasta que en una audición lo ascendieron a cantante principal. ¿Qué les parece? De chofer pasó a ser cantante de esta banda australiana AC/DC. Hablamos de Bon Scott. Y para recordar entonces a Bon Scott, tomamos la canción It's a Long Way to the Top. Es una canción lanzada en 1975 y aunque fue grabada y lanzada en ese año, aparece después en el disco TNT y aparece en la pista número 1. Repito, It's a Long Way to the Top. Es un largo camino a la cima, si quieres rock and roll. Es más o menos la traducción de esta canción. Motorhead va a sonar ahora. ¿Por qué? Porque Michael Burston, más conocido como Wurzel, espero que se pronuncie así, falleció el 9 de julio del año 2011. Músico inglés, conocido por haber sido entonces el guitarrista, repito, de la banda Motorhead. Antes de unirse a esta banda en 1984, Burston hizo parte del ejército británico, sirviendo en Alemania e Irlanda del Norte. ¿Qué les parece? Era un militar, pues, antes de ser músico de esta banda Motorhead. Lamentablemente falleció de una fibrilación ventricular el 9 de julio, repito, del año 2011. Y para recordarlo, nos fuimos al álbum número 9 de esta banda, llamado 1916. Así se llamó el disco, lanzado el 26 de febrero del año 1991. Muchos se preguntarán por qué se llama así, 1916. Pues déjenme decirles que la canción que le da el nombre al disco, 1916, es una balada que habla sobre la Primera Guerra Mundial. De este disco tomamos la canción número 2, I'm so bad, baby, I don't care. Algo así como, soy muy malo, nena, pero no me importa. Es más o menos la traducción de esta canción interpretada ahora para recordar a Wurzel de Motorhead por la esencia. Resumen, va a sonar primero entonces AC/DC con It's a Long Way to the Top para recordar a Bon Scott, y luego Motorhead con I'm so bad, baby, I don't care, de la banda Motorhead, para recordar a Wurzel, porque en la esencia recordamos siempre a los héroes caídos del rock. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en la esencia. Show. Stopping on the byways. sin discusión. La esencia no tiene competencia. La esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Bueno, y lamentablemente otro fallecido, pero nunca olvidado, Ronnie James Dio, de verdadero nombre Ronald James Padavona, nació el 10 de julio de 1942, lamentablemente falleció en mayo del año 2010, músico de heavy metal conocido por trabajar en bandas como Rainbow, Black Sabbath, Dio y Heaven and Hell. Por su inconfundible técnica, timbre de voz y registro, muchos lo han considerado una de las voces más emblemáticas e influyentes de la historia del heavy metal y también del hard rock, siendo citado a menudo como la voz del heavy metal y nombrado por el New York Times como el más grande vocalista de heavy metal de todos los tiempos. Y para recordar esa increíble voz de este señor que medía apenas 1,63 m, imagínense ustedes, vámonos con la banda Rainbow. Durante los últimos meses de la banda Deep Purple, hacia 1974 más o menos, Richie Blackmore había mostrado su creciente discrepancia en la orientación musical que había asumido la banda, sobre todo con el cantante Dave Coverdale y Glenn Hughes, quienes habían inyectado un considerable elemento funk dentro de la agrupación. Por lo tanto, Richie Blackmore optó por alejarse de la banda Deep Purple y formar su propia banda. Para ello reclutó a los miembros de una agrupación que teloneaba a Deep Purple. Ellos eran llamados Elf, aunque lógicamente dejó de lado al guitarrista Steve Edwards y así formó entonces la banda Rainbow. Y de ellos tomamos el disco número 3, uno de los más conocidos, Long Live Rock and Roll, Larga Vida al Rock and Roll, lanzado en 1978. Y tomamos la canción que le da el nombre al disco, la canción número 1, Long Live Rock and Roll, para recordar entonces la voz de este señor Ronnie James Dio, quien nació un 10 de julio de 1942. Y finalizamos esta parte del programa con una banda de metal gótico. Muy pocas veces ponemos metal gótico, pero también está dentro del marco inmortal del rock. Oigan esto, Tilo Wolf. Nacía el 10 de julio de 1972. Músico alemán, actualmente viviendo en Suiza, y es el cantante fundador de la banda de metal gótico Lacrimosa. Desde su debut en 1990, mezclan elementos de metal gótico con tintes de orquesta. Tilo Wolf compone la mayoría de las letras del grupo junto a Ann Nurmi y los arreglos musicales, del mismo modo que toca también el bajo. Tilo Wolf de Lacrimosa, entonces, celebrando un año más de vida por aquí, por La Esencia. Y de ellos tomamos el disco número 9, Lichtgestalt. Algo así como Criatura de la Luz, publicado en el año 2005. Este disco representa una nueva fórmula de la banda nunca antes vista en los anteriores discos. En Lichtgestalt podemos escuchar un nuevo sonido con grandes coros y canciones de larga duración, centrándose más en los sonidos característicos del Dark Wave. La temática del álbum se centra en que el Arlequín no encontró a su diosa Elodia, o si la encontró, ella había cambiado. Es más o menos la historia que cuenta este disco Lichtgestalt de la banda Lacrimosa para celebrar un año más de vida de Tilo Wolf. La canción va a ser la misma como se llama el disco, Lichtgestalt, Criatura de la Luz, canción número 3 de este disco. Pero anteriormente recuerda que va a sonar Rainbow con la voz de Ronnie James Dio, quien está cumpliendo años póstumamente, ya que también es otro miembro caído del rock and roll. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Toda la grandiosidad del rock está aquí, en La Esencia. Yeah! rock y sus fusiones suenan aquí, en La Esencia. Yeah. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Los pioneros, las leyendas, las más grandes flores del rock and roll nos demuestran cada año, cada década, el porqué. Los viejos rockeros nunca mueren. John Michael Osborne, más conocido como Ozzy Osbourne, nacido el 3 de diciembre de 1948, a sus 73 años, Ozzy publicará su nuevo disco de estudio Passion No. 9, cuando el 9 de septiembre de este mismo año 2022. A modo de adelanto, ha estrenado un nuevo single llamado como el disco Patient No. 9, Paciente Número 9, una canción en la que colabora nada más y nada menos que el guitarrista Jeff Beck. El lanzamiento del single ocurrió hace unos días atrás, el 24 de junio. El artista del cómic Todd McFarlane fue el encargado de dirigir el videoclip, que se estrenó también el mismo día 24 de junio. Este álbum, Ozzy, lo ha compuesto con el productor Andrew Watt y cuenta con las colaboraciones de los guitarristas Jeff Beck, Mike McCready, Zakk Wylde, Tony Iommi y Eric Clapton. En relación al single Patient No. 9 y Jeff Beck, Ozzy Osbourne ha declarado: "Tener a alguien como Jeff Beck tocando en mi disco es simplemente increíble, un honor total. No hay otro guitarrista que toque como él, y su solo de guitarra en Patient No. 9 te dejará con la boca abierta". Ya lo saben, el 24 de junio lanzó el nuevo single Ozzy Osbourne llamado Patient No. 9, Paciente Número 9, y el disco saldrá el 9 de septiembre. Atención a estos datos que encontramos en esta publicación. El título, ya se lo he dicho varias veces, Patient No. 9, Paciente Número 9, será estrenado el día 9 del mes de septiembre, que es el mes número 9. 999. Y si lo volteamos, sería 666. Es un dato que descubrió La Esencia. Ya lo saben, Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, el loco, el padrino del heavy metal, está de regreso y está con nosotros aquí en La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida y estamos siempre pendiente, sobre todo de ellos, de los viejos rockeros. ¿Por qué? Porque los viejos rockeros se niegan a morir. Los dejamos en un estreno exclusivo por aquí, por La Esencia, para todo el mundo. El nuevo single de Ozzy Osbourne, Patient No. 9, Paciente Número 9. Esto es La Esencia. Un estreno exclusivo de La Esencia. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Soldados y guardianes del metal, llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo, solo apto para valientes. ¡Metalmanía! Advertencia: subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metalmanía! Bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta sección brutal del programa La Esencia, Metalmanía. Hoy decidí poner tres bandas de Venezuela. Vamos a ver si así poco a poco vamos poniendo pues bandas de diferentes países. Hoy elegí a Venezuela. Atención con ellos. La primera de ellas, Morbus, una banda de brutal death metal, formados en 1998 en la ciudad de Punto Fijo, Estado Falcón. Tienen en su haber algunos discos como Milenio del año 99 y The Beginning of the Lascivious Addiction del año 2004, así como también participaciones en diversos recopilatorios importantes, tanto a nivel nacional como internacional, que le han permitido obtener una muy buena reputación en la escena metalera de Venezuela. Oigan esto, han compartido escenario con bandas internacionales como Avulsed, Aggression, Amputated Genitals y la super conocida banda Deicide. Los dejo con la primera banda venezolana de metal extremo, Morbus. La canción se llama Arquitecto de Actos Sangrientos. Aterrorizantes. Saludos amigos, por acá Ronnie Garbett de la banda Morbus. Quiero agradecer al programa La Esencia y a Eric Norambuena por todo el apoyo brindado siempre a través de esta radio. Gracias y bueno, continúen escuchando La Esencia y a Morbus. Saludos. Aquí apoyamos al rock nacional. Por mi presto, por mi naturaleza, mi tiempo. La segunda banda de Venezuela se llama Kruger. Representa a una de las bandas emblemáticas del death metal de Venezuela por ser una de las agrupaciones pioneras de dicho estilo en Venezuela. Se formaron en 1990 en Caracas y los integrantes iniciales eran Carlos Sánchez en la voz líder, Gaetano Iannuzzi en la guitarra líder, Alexis Matei en la guitarra líder, Ramfis Tagliofico en el bajo y William Gel Salvatierra en la batería. Atención a la discografía: Obsecación al Dolor, 1994, Granuloma Inguinal, 1997, Fetid Love, del año 2000, Decadence of Pervasion, del año 2002 y Psicopatias Sexualis, del año 2006. En el año 2020 lanzan un EP de 6 canciones y de ellos tomamos la número 1, el single promocional llamado La Noche del Diablo, que es una apología al merodeador nocturno, dedicado a la memoria del asesino en serie Richard Ramírez, apodado The Night Stalker. Es entonces Kruger, La Noche del Diablo. Metalmanía. Lock your doors. A woman was raped and Bill Karn shot 3 times in the head. We're happy to announce that the individual we have in custody is Richard Ramirez, the Night Stalker. You didn't look at being evil, Richard? We are all evil in some form or another. Would the jury in the above entitled action find the defendant, Richard Ramirez, guilty of murder? Because you say you're innocent? You didn't kill 13 people? That is correct. Y desde el oriente de Venezuela llega la tercera banda, Dissonant, agrupación de metal extremo formada el 1 de marzo del año 2006 en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui. Su sonido mezcla elementos heredados de la vieja escuela con las tendencias actuales del metal. Han compartido escenario con agrupaciones internacionales de renombre como Crisium, Testament, Obituary, Mortifice, Amputated Genitals, Perpetual y de manera independiente como Monstrosity, Deicide, Massacre, entre otras. De ellos vamos a escuchar una canción del disco The Power of Lord Money. Este disco mantiene un concepto sólido de la realidad actual en que vivimos, enfocada en quienes sufren a causa de los que se arrodillan ante el poder que les otorga el dinero, convirtiéndolo en un monstruo muy poderoso, haciéndoles perder sus principios por la ambición insaciable dominante, sin importar quién pague las consecuencias. Actualmente, Dissonant se encuentra trabajando en lo que será su nuevo álbum, siempre enmarcados dentro del estilo death y thrash metal actual, que constará de 8 canciones y lógicamente con integrantes nuevos. Y atención, de forma exclusiva, les vamos a decir los nuevos integrantes de Dissonant. Por supuesto, el líder fundador Ellis Martins. Atención, el bajista se llama Gigi Romero y el baterista será nada más y nada menos que Javier Natastor. ¿Le suena? De la banda Natastor. Es lo nuevo que se viene, hasta con logo nuevo. Totalmente renovados vienen Dissonant. Y al fondo se oye la brutal canción que va a sonar ahora completa para ustedes. Lord Money. Dissonant, por la esencia realmente brutales. Hola, soy Ellis Martins, guitarrista de la banda Dissonant de Venezuela, y les envío un fuerte abrazo desde Argentina, en especial a nuestro amigo Eric Norambuena de La Esencia, directamente desde Santiago de Chile y para el mundo, Dissonant. Lo mejor del metal extremo en La Esencia. Esencia, el mejor rock universal de todos los tiempos.